jamming in December, heading for the city lights. Otras realidades. Y efectivamente, a estas horas lo habitual es que los viernes hablemos de otras realidades, de gente que no vive como el común de los mortales. Y estamos de enhorabuena. Les voy explicando por partes, aunque seguramente aquellos que vean pues la televisión, los informativos, sintonicen las emisoras de radio, los periódicos, estén al cabo de esta circunstancia. La protagonista es Juana Ortega, que podría ser llamada también Madre Coraje. Bueno, pues les pongo un antecedente. Radio Libertad, los oyentes habituales de esta gran familia que conforma Radio Libertad saben que desde el año pasado quien suscribe, y gracias a otra compañera que se llama Laura Piñero, bueno, pues ya acudió a la Plaza Jacinto Benavente para entrevistarse y saludar y animar a doña Juana Ortega. ¿Por qué? Bueno, pues porque lleva a su hijo 21 años en coma. Y es que resulta que fue víctima de una negligencia médica en cuanto a anestesia durante una operación de estética en la nariz. En principio ella, bueno, pues iba ganando, luego hubo un cambio en el juicio, un cambio de ritmo, un contrapelo, le cambiaron las tornas y así esta mujer, Juana Ortega, junto con su hijo, en una tienda de campaña acampada en la Plaza Jacinto Benavente, para los pies del edificio del Ministerio de Justicia, pues ha juntado con 17 meses, haga frío, haga calor, 521 días aproximadamente, y con la ayuda, bueno, pues de quien pasa por ahí, que la anima en lo moral y que quien la ayuda también, bueno, pues en algún momento en lo material. Bueno, pero esto es la introducción, digamos, para este caso, que sobre todo es un caso humano, y efectivamente esta persona, junto con su hijo y los familiares, pues han vivido 17 meses, pues nada que ver con el común de los mortales. Luego nos contará doña Juana Ortega si la imagen, esa imagen de la Virgen junto a Antonio, a su hijo, Antonio Meño, pues la ha animado y la ha ayudado. Vamos a ir por partes y vamos a saludar a nuestra compañera Rocío Regidor, que está allí in situ, en la Plaza Jacinto Benavente, junto al Ministerio de Justicia, con doña Juana Ortega. Muy buenos días, Rocío. Muy buenos días, compañeros. Pues sí, como tú muy bien has explicado el caso, todos los oyentes lo recordarán, porque durante esta semana y hace un par de semanas no dejó de salir en los medios, el caso se reabría por ese nuevo testigo, Ignacio Frade, que había aparecido, y este miércoles a las 3 de la tarde posiblemente Juana Ortega recibió una de las mejores noticias en los 21 años que lleva de litigio. El Tribunal Supremo anulaba las sentencias contra la familia Meño y abre una vía para la indemnización, pero, por supuesto, tenemos aquí a Juana para que nos cuente cómo está. Rocío, si me permites, ¿me escuchas, Rocío? Sí. Si me permites, compañera, si es posible, no sé si tienes puesto el manos libres para hacer más fácil, más inteligible la comunicación, pero resulta que hay un eco, así que vamos a hacerlo mucho más sencillo para que nuestros oyentes no pierdan detalle, ¿de acuerdo? Sí, bueno, como os iba diciendo, ¿ahora me escucháis mejor? Fenomenal. Ahora, fenomenal. Juana, muy buenos días. Buenos días. Supongo que días. Sorpresa, incredulidad de todo lo que estamos escribiendo. Pues me cuesta trabajo asimilar que esto haya llegado a este fin. Ha sido muy duro, pero bueno, yo soy muy cabezota y cuando tengo razón mucho más. Y entonces, bueno, pues aquí he estado hasta que esto haya pasado, hasta que el Supremo ha tenido que reconocer que hubo maquinación fraudulenta. Y también gracias a estar aquí, pues apareció el doctor Frade, que yo creo que ha sido el que ha tenido la llave para abrir esto, ha sido él, y claro, y también a don Luis Bertelli, que ha sido el abogado que me ha defendido, que también ha estado ahí para llevar esto a este punto. Así que ha sido dos personas que han sido clave en este tema. ¿Cómo recibiste la noticia el miércoles? ¿Esa llamada de tu abogado? ¿Qué sentiste? ¿No te lo creías? Yo no me, en la primera no me lo creía, me acuerdo que había aquí una chica con una cámara de televisión y yo me daba risa, digo, ¿qué haces aquí a estas horas? Y yo me lo tomé un poco a guasa, pero en ese momento recibí la llamada del abogado y fue cuando me lo dijo, y entonces lógicamente pues me puse contenta y a la vez incrédula, pero bueno, ya ha llegado la hora de que esas sentencias se anulen, de que se me quite la condena de esos 400.000 euros que tenía encima y dejar la vía libre, sí, para tener unos nuevos juicios o unos acuerdos o lo que se diga para oye, que compensen todo el daño que me han hecho y que mi hijo necesita un cuido y que ellos han dejado a mi hijo así y encima siendo médicos, que no es toda la profesión médica, porque si fuera toda la profesión médica sería horroroso, pero sí, una clínica con poderes y un médico sin escrúpulos, uno, ojo, que yo no me meto con nadie más, sin escrúpulos, se pusieron a maquinar cómo hacer daño a una familia. Eso, yo creo que eso es duro. Y yo creo que muchos médicos y muchas enfermeras se tienen que sentir molestos con las personas que hacen estas cosas, porque de sobra es sabido que todo el mundo comete errores, que aunque sean en seres humanos pueden ser imperdonables o inclusive perdonables, pero lo que es peor es que luego encima se manipule y se ponga las cosas mal para hacer, vamos, para cargarle la culpa al muerto, como vulgarmente se dice. Eso es lo peor que hay, eso es lo que nunca puedo yo perdonar. Ahora, si el día que pasó esto me hubieran dicho algo, seguro que sí. Bueno, como podéis escuchar, Juana está ocupadísima, sí. Es un momento que está pues, muchísima prensa afuera, tiene muchas llamadas. No sé, Rocío, si todos esos medios de comunicación que están asistiendo ahora a esta buena noticia le han apoyado a doña Juana cuando todavía estaba la cosa por ver en qué terminaba. No sé si sentirá un poco que, por parte de ciertos medios de comunicación, un cierto oportunismo. Y también nos gustaría saber, Rocío, cuándo va a ir por fin doña Juana con su hijo Antonio Meño, cuándo van a volver a casa y van a dejar esa tienda de campaña en la que han estado 17 meses ahí a la intemperie. Fenomenal, Miguel Ángel. Bueno, vamos por partes porque los medios que tenemos, bueno, son así, es complicado. Me preguntan, Juana, que si siente que quizá durante estos casi dos años, bueno, año largo que lleva viviendo en la plaza, que lleva el caso 21 años de litigios, quizá ha sentido cierta desprotección por la prensa y ahora es cuando se están haciendo eco de todo, sacándole en las portadas de los principales periódicos nacionales, en todas las televisiones, cuando antes a lo mejor no han hecho demasiado caso, no sé. Mira, esto tiene, en todo la vida tiene una explicación. Yo aquí, uno de los primeros medios que vino fue Radio Libertad, con una chiquita que me parece que se llama, yo sé el apellido Piñeiro, pero Laura Piñeiro. No me acuerdo, pero bueno, Laura Piñeiro. Entonces fue una de las primeras chavalas que pasó por aquí y estuvo hablando conmigo porque me vio aquí que estaba en la plaza. Pero también es verdad que esto, hay mucha gente que pide justicia y no es creíble. Entonces, pues se lo tomaron como que era una cosa que, bueno, que pues una loca más que sale a la calle pidiendo justicia de esta manera. Pero cuando ya han visto que era verdad, pues aquí han estado. Ha habido muchos medios, pero la cosa ahora estos últimos días ha sido cuando más hay, cuando ya salió la sentencia, cuando ya se han dado cuenta que llevaba razón, cuando ha salido este médico, el doctor Frade, y esta lucha. Pero sí han estado poco en el sentido, el primer día que vine aquí sí estuvieron, luego se alejaron y así ha sido. Pero sí ha habido, lo que pasa que no era creíble bajo ningún concepto que esto llegara a este punto. Y entonces por eso la gente... Hablamos, Juana, de ese testigo, de Ignacio Frade. Su marido ha comentado que para esa acción providencial que ha tenido es como un ángel. Si no hubiera venido él, esto no hubiera salido adelante, por supuesto. Y de hecho me consta que inclusive ha recibido hasta amenazas de muerte. O sea, quién se la ha dirigido, no lo sé, pero es penado. Malo, coña, que un señor que su dignidad y su hombría le haga decir no, yo vi esto y como yo lo vi, yo lo digo. Y encima que le ataque, no lo entiendo. También, bueno, tenemos que decir eso, que si no hubiese aparecido ese testigo, pero si usted tampoco hubiese estado aquí en la plaza... Yo no estoy aquí y el testigo no aparece. A mí me quitan mi casa y me condenan a pagar 400.000 euros y la conciencia de la gente que lo hacía, que son gente poderosa, se quedan tan tranquilos. Pero qué sinvergüenzas. Pero, ¿por qué? Porque estamos regidos en un país por sinvergüenzas. Y lo siento decirlo. No, pero realmente... De corruptos y sinvergüenza. Porque pues, sentí que se haga con una familia esto, no tiene nombre. Bueno, nos centramos en que realmente has conseguido lo que estabas buscando, que sea la justicia, algo que muy pocas veces ha pasado en España, era impensable. Que se hiciera justicia de esta manera era impensable. Pero bueno, ya surgió y ahora estoy contenta, voy a recogerme, marcho para casa, y si queréis llamarme, me llamáis a casa, que allí también estoy, y allí también se puede hablar. Calentita. ¿Y en cuánto tiempo más o menos, Juana, piensas? Pues hoy me voy, y lo que pasa es que ahora tengo que empezar a cuidar a mi hijo, a darle un desayuno y a hablarlo, y luego ya más tarde. ¿Él cómo está? Él está bien. Mira, él está ahí, durmiendo, está bien, aguantando. ¿Pensáis que se entera de algo de lo que está? Sí, algo se entera, no sé hasta qué punto, pero de algo se entera, sí. Pues Juana, decirte enhorabuena por todo lo que has conseguido, aparte de haber conseguido... Hemos conseguido, porque esto no es para mí sola, esto es para mucha gente que se den cuenta que cuando uno tiene la razón tiene que luchar hasta la muerte. es un ejemplo totalmente, es un ejemplo a seguir y yo creo que marcará un precedente el caso Antonio Meño. No, también lo que marcará que ahora de aquí en adelante, cuando los medios de comunicación vean a alguien como tú y yo, seguro que se arriman antes, te lo aseguro. Pues Juana, muchísimas gracias y enhorabuena. Y hablaremos cuando estés en tu casa. Venga, gracias. Miguel, bueno, esto es lo que ha podido ser todo desde aquí de la plaza, porque tengo que decirte que está lleno de medios de comunicación. Íbamos a hacer un repaso previo antes de hablar con Juana, pero bueno, como nos ha comentado, no es que no le hayan hecho caso los medios de comunicación, es que a lo mejor era poco creíble, y yo creo que lo que le he dicho a ella, darle la enhorabuena sobre todo porque ha marcado un antes y un después. Si suceden cosas así de negligencia, realmente lo pensarán muy mucho los médicos o quien tenga que hacer este tipo de litigios, lo pensarán muy mucho antes de hacer algo así. Hay que decir que son 400.000 euros derrocar una sentencia del Tribunal Supremo, algo impensable, y a la verdad que no se lo creía. Ayer me comentaba que no se lo creía, que era una mezcla de sentimientos, no sabía si creerlo, si ser cautelosa, pero bueno, la realidad es ahí. Juana se va hoy, a mucho tardar hoy, de la plaza. Su hijo está muy bien, estaba dentro de una entrevista porque fuera hacía mucho frío, calentitos, pero como dice, mucho mejor si está en casa, y si queremos que la llamemos a casa. Eso me ha gustado mucho, porque denota que está recuperando ya, bueno, pues un poco el ánimo y el humor, que eso es necesario. Y además, esta mujer, con la fuerza de voluntad que ha demostrado, que ha tenido esta suerte de madre coraje, lo que comentabas ella, lo que comentas tú, y lo que venimos diciendo desde aquí, desde los micrófonos de Radio Libertad, desde el año pasado, estuvo Laura Piñero, estuvo este servidor, además fui con mi padre a entrevistarme con ella, estuvimos viendo ella a su hijo. Es decir, que lo cierto es que es todo un ejemplo, y también nosotros como medio de comunicación, Radio Libertad, queremos poner nuestro grano de arena en cuanto a que no ser oportunista, sino apoyar a la gente en todo el proceso en que va necesitando que se haga justicia, más allá de cuestiones políticas, administrativas, etcétera. No nos interesa eso, nos interesa el lado humano.